Si tienes interés en conocer SQLite, la base de datos universal para datos locales, ahora te vamos a dar las claves para descubrir todos sus secretos de forma amena gracias al libro que ha publicado Javier Rodríguez, desarrollador de software, director de Mac Soluciones TV y de aprendesoyo.com. Conectamos con Madrid. Javier, bienvenido a Territory Mac. Hola, Yama. Un saludo a todos los oyentes del programa. Acabas de publicar en la iBook Store el libro SQLite como nunca antes te lo habían contado. Ahora nos darás detalles de su contenido, pero antes deberíamos saber qué es SQLite. Pues mira, SQLite, para nosotros que utilizamos fundamentalmente dispositivos de Apple, es entre otras cosas el formato de archivo utilizado por muchas aplicaciones e incluso también por el propio sistema operativo para almacenar los datos. De hecho, SQLite es la base de datos universal que podemos encontrar hoy por hoy instalada de serie en todo tipo de sistemas operativos y también en todo tipo de dispositivos, con lo cual a la hora de plantear una aplicación es bastante probable que la vayamos a utilizar sí o sí. Si SQLite es universal, es compatible para todos los sistemas operativos, ¿eh? Sí, es así. De hecho, bueno, pues la idea inicial de escribir este libro es porque muchos de los desarrolladores que empezaban a trabajar con el entorno de desarrollo multiplataforma SOYO, pues se ven en la necesidad de escribir en sus aplicaciones un sistema de persistencia de datos, y para ello se utiliza, cómo no, SQLite. Entonces recibía muchas consultas y muchas de las dudas que planteaban estaban relacionadas precisamente con el manejo de esta base de datos, porque era su primer contacto, por otro lado, y toda la literatura que hay disponible hoy por hoy es fundamentalmente, bueno, pues pensando en un perfil muy técnico, muy académico, incluso utilizando en la escritura de estos propios libros, pues más una prosa dirigida a profesores que no al común de los mortales, que es realmente quien quiere entender y quien quiere introducirse en el uso de la base de datos y solucionar el problema que se le plantea. Javier, SQLite, como nunca antes te lo habían contado, va destinado a todo tipo de usuario, independientemente de su nivel. Sí. La idea fundamental a la hora de plantearme incluso la escritura de este libro electrónico es precisamente esa, que la pueda acoger cualquier tipo de usuario, que incluso esté empezando a introducirse en el mundo de la programación, o que ni siquiera quiera introducirse en el mundo de la programación, sino que simplemente tenga que lidiar con este formato de bases de datos y pueda no solo entender qué opciones tiene a su alcance, sino, bueno, pues cómo hacer cosas y que funcione, y que o bien pues pueda entender los gestores de estas bases de datos que hay, que pueda coger una aplicación de las múltiples existentes, que incluso las hay gratuitas para gestión de bases de datos de SQLite, y pueda hacer aquello que desea en la gestión y en el tratamiento de los datos almacenados con este formato de archivos y por este motor de base de datos. De las múltiples aplicaciones que podemos hacer con SQLite, ¿cuál es la aplicación más común, la más utilizada por los desarrolladores? En SQLite, pues te va a sorprender, porque, por ejemplo, cada vez son más, y ya son unos cuantos años que se viene utilizando SQLite como formato de archivo para los documentos almacenados por las aplicaciones. Hace años, como formato nativo de las aplicaciones para almacenar sus documentos, bueno, pues eran formatos binarios. Y de hecho, cada vez más, incluso el propio macOS, el propio iOS u otros sistemas operativos utilizan como formato nativo para guardar muchos de sus documentos. Pensemos en un iPhoto o en un antiguo Aperture o un iTunes, pues lo que es el pilar, la base sobre la que se construye todo el esquema de guardado de los datos, es SQLite, que luego Apple, bueno, pues por encima ha metido una serie de capas y de tecnologías que ha derivado en lo que se conoce dentro de desarrollo como el framework de Core Data, pero está todo sustentado, apoyado sobre SQLite de base. Y luego en otras aplicaciones más comunes, por así decirlo, bueno, pues podríamos pensar desde las típicas aplicaciones de gestión, contabilidad, cualquiera. Coges la que cojas, probablemente cualquiera de ellas te va a utilizar como base, pues SQLite. Ahora que ya conocemos mejor SQLite y cuáles son sus principales aplicaciones, nos centramos en tu libro, titulado SQLite como nunca antes te lo habían contado. ¿Cómo has estructurado este libro y qué contenidos encontramos? Pues encontramos de principio a fin todo, absolutamente todo lo que se puede hacer con este motor de base de datos local que viene instalado por misión en cualquiera de los sistemas operativos. Y de hecho, una de las primeras cosas que se empieza es una introducción a la historia de la propia SQLite, del propio motor de base de datos, cómo nació, cuál fue el embrión original y luego también cuáles son las posibilidades que nos ofrece, a grosso modo, un poquito por encima, antes de empezar a introducirnos en las cuestiones técnicas y siguiendo a continuación por lo que es la propia instalación de las actualizaciones disponibles, porque como todos sabemos, en macOS 10 vienen instaladas de serie una serie de tecnologías, pero casi siempre no en sus últimas versiones. Entonces, te lleva de la mano, paso a paso, siempre muy mascadito, cómo puedes instalar y actualizar el motor de base SQLite, tanto en macOS como en Linux como en Windows. Y a partir de ahí, de una forma progresiva, desde cero, te va explicando cómo ir haciendo cada una de las cosas que puedes hacer con SQLite, desde entrar por la línea de comandos a SQLite, crear una base de datos, qué es una base de datos, crear tablas, qué son las tablas, cómo podemos asociar varias bases de datos para que trabajen como una sola, qué son los registros, cómo podemos insertar nuevos datos en los registros y todo esto hasta llegar al final, que en el final, bueno, pues ya es una descripción de todas las funciones disponibles en el motor de SQLite y que podemos utilizar para realizar, bueno, pues lo que son las funciones o del lenguaje de consultas integrado que es el SQL, ¿no? Pero ya te digo que todo esto de forma muy mascadita y no se introducen conceptos más complejos hasta que se han tratado previamente todo lo que lleva hasta ese nuevo concepto y todo explicado pues con muchos ejemplos que se pueden ir introduciendo paso a paso, incluso en aquellos casos que lo precisan, bueno, pues con esquemas y diagramas que facilitan una mayor o una mejor comprensión de la materia que se está tratando. Y ya te digo que todo ello, bueno, pues planteado de una forma con un lenguaje completamente llano y muy, muy accesible. Javier, ¿cuánto tiempo has empleado en la creación de este libro? Bueno, pues como en cualquier otro libro, una cosa es el tiempo que lleva escribirlo y otra cosa es el tiempo que lleva hacerlo. Podríamos decir que escribirlo ha llevado en torno a un mes y medio, una cosita así, pero hacerlo ha llevado años, que son los años dedicados a aprender SQL, los años dedicados a aprender SQLite en concreto, y todos los años de experiencia a la hora de poner en práctica en desarrollos propios y de terceros, bueno, pues todo lo que se puede hacer con este motor de base de datos local en diferentes sistemas operativos. Entonces, cuando se trata de escribir es simplemente trasladar de la mejor forma posible, y ya te digo, para pensando en el público al que va dirigido, que es absolutamente todos aquellos que están empezando a encontrarse por primera vez con una base de datos más allá de Excel o más allá de Numbers, y trasladar toda esa experiencia también de comunicarlo de una forma sencilla y de plantear también lo que es el esquema de capítulos para que el aprendizaje pues sea progresivo, sea poco a poco, pero y además entendiéndolo y entendiendo lo que haces en cada uno de los momentos y vayas ganando confianza y estabilidad a la hora de poder poner en práctica todo lo aprendido. ¿Y cuál ha sido el capítulo más difícil de explicar? Pues hay determinadas funciones dentro del lenguaje de SQL en la versión soportada por SQLite, bueno, pues que hace cositas realmente enrevesadas. Y de hecho hay un capítulo que lo he dejado para una posterior actualización del libro electrónico, que es la recursividad. Y esa todavía me está dando vueltas en la cabeza para encontrar la mejor forma de explicarla y además utilizando ejemplos que resulten también accesibles y que puedan incluirse dentro de un libro para que no resulte tampoco demasiado gordo. Entonces yo creo que la recursividad, porque es una de las cositas que vas descubriendo de toda la potencia que ofrece el motor de base de datos y todas las capacidades que tiene, pues la de hacer consultas o trabajar con los datos de una forma recursiva para que te presente una salida ya mascadita de aquello que quieres, pues es lo que todavía le sigo dando vueltas y que llegará en una posterior actualización del libro. Por último, Javier, has publicado este libro en dos formatos y con garantía de actualización gratuita. Sí, bueno, como el resto de los libros electrónicos que publico, este está en formato EPUB, en formato PDF. De hecho, cuando el lector compra el libro electrónico, recibe los dos formatos. y con la garantía de recibir también de forma gratuita el resto de las actualizaciones y con la garantía de que los libros electrónicos se proporcionan de la misma forma que a mí me gusta comprarlos, es decir, sin DRM. Una vez que compro el libro electrónico, no tengo limitación para utilizarlo en cualquiera de mis dispositivos, en cualquiera de mis ordenadores, y confío plenamente, bueno, pues en la honestidad de cada uno. Por otro lado, se puede comprar tanto a través de la tienda en línea de mi sitio web en aprendesoyo.com o aquellos que prefieran el formato ebooks, pues también pueden encontrarlo por el mismo precio, también sin DRM, en la ebook store de Apple, de forma que pueden llevarlo en sus iPads, en sus iPhone y también pueden utilizarlo con la aplicación ebooks en sus Mac. Ya lo sabéis, un libro muy interesante para descubrir todos los secretos de SQLite. Recuerda su título, SQLite, como nunca antes te lo habían contado. Javier, gracias por atendernos, por explicarnos los contenidos de este libro y te deseamos muchos éxitos. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a los lectores y os animo a que os descarguéis, por ejemplo, los primeros capítulos del libro en formato PDF directamente a través del enlace que hay en mi sitio web, en aprendesoyo.com, o también la muestra que se puede conseguir a través de la aplicación eBooks de Apple. El precio del libro para aquellos que estén interesados finalmente en adquirirlo, pues es de 19,99 euros en la tienda de libros de Apple y de 20 euros en la tienda en línea de aprendesoyo.com. Espero también vuestras sugerencias, vuestros comentarios y como siempre, muchísimas gracias por todo. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac con Jaume Angulo.